Asteria FM. Lucía González. Buenos días, son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Bienvenidos una semana más a Magníficos Miércoles. Para la sección de hoy, contamos con Julia González, una joven cantautora que con solo 16 años ha sido una de las semifinalistas de la última edición de Got Talent España, uno de los talent shows más vistos en nuestro país. Además, es concursante actual del concurso Tierra de Talento, emitido en Canal Sur, en Andalucía. Julia, bienvenida a Asteria FM. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy contentos de tenerte aquí. Para empezar, quería preguntarte, ¿cómo definirías tu paso por el programa Got Talent? ¿Esperabas llegar tan lejos? Mi paso por Got Talent fue, resumido en una palabra, fue increíble. Fue una experiencia única y que ya se me va a quedar para toda la vida. Y la verdad es que no esperaba llegar tan lejos, fue una sorpresa para mí. Bueno, Julia, sabemos que compones tus propias canciones. ¿Cuántos temas tienes compuestos aproximadamente? ¿Qué te inspira a la hora de escribir? Pues tengo compuesto aproximadamente unos 25 temas y sobre todo lo que me inspira a la hora de escribir son... Es que son muchas cosas, porque me puede inspirar desde un concierto a una historia que me conmueva. Con solo 16 años, muchos te auguran un gran futuro como artista. ¿Tú te ves dedicándote a la música profesionalmente en un futuro? A ver, no sé si lo conseguiré, pero desde luego me encantaría porque subirme a un escenario es lo que más feliz me hace. Ahora estás participando en el programa Tierra de Talento. ¿Cómo lo estás viviendo? La verdad es que lo estoy viviendo de una manera muy especial porque además las circunstancias son muy especiales dado que estamos haciéndolo desde casa y sobre todo me está alegrando la cuarentena porque la música me está acompañando al fin y al cabo. Entonces yo estoy feliz y a ver dónde acaba esta experiencia. Julia, pues te deseamos muchísima suerte para la siguiente fase. Y antes de terminar, si te parece, vamos a escuchar un trocito de una de tus canciones. Este tema se llama ¿A quién le debo una canción? Y suena así. De vivir, ¿quién me devuelve las noches en que a tu lado yo me podía dormir? ¿A quién le debo una canción? Te la debo a Muchísimas gracias, Julia, por concedernos esta entrevista. Seguro que escucharemos hablar mucho de ti. Nada, muchísimas gracias a ti. Con esto terminamos la sección de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Volvemos la semana que viene.